Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The nation's biggest lenders. Los mayores prestamistas del país estarían preparando para crear un fondo de indemnizaciones para los clientes que perdieron sus casas en ejecuciones hipotecarias indebidas. Según informó el Washington Post, los bancos están negociando con los funcionarios que encabezan las investigaciones de los 50 fiscales generales. La investigación fue lanzada el mes pasado tras revelaciones de que las empresas hipotecarias habían elaborado declaraciones engañosas o fraudulentas y aprobado documentos sin la revisión adecuada para aprobar ejecuciones hipotecarias. Los fiscales generales se están enfocando en las tres entidades hipotecarias más grandes, Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo, a las que seguirán otros bancos. Las noticias trascendieron al tiempo que ejecutivos de algunos de los bancos más importantes del país comparecieron en una audiencia sobre la crisis hipotecaria ante un comité bancario del Senado. El presidente del comité, Christopher Dodd, de Connecticut, afirmó que las prácticas bancarias generalizadas están amenazando a los propietarios de viviendas. El senador Christopher Dodd dijo: muchos creen que los errores de la firma robotizada de documentos son sencillamente la punta de un iceberg mucho más grande, que son representativos de problemas mucho más profundos que los del negocio del servicio, de hipotecas, problemas que han determinado que muchos propietarios hayan perdido sus hogares en ejecuciones injustificables. De hecho, las prácticas de pago pueden estar poniendo en riesgo a los propietarios. Durante la audiencia, David Lohman, director ejecutivo de Chase Home Lending, fue interrumpido por manifestantes mientras realizaba comentarios que ya tenía preparados. Un manifestante desplegó un cartel que decía: Dave Lohman miente. Un alto funcionario de la OTAN dijo que las tropas extranjeras podrían permanecer en Afganistán mucho tiempo después del plazo de retirada recientemente proclamado. El gobierno de Obama dijo que prorrogará por 3 años, hasta 2014, la fecha condicional de retirada de las tropas, pero hablando con periodistas en vísperas de una cumbre de la OTAN en Portugal, el más alto funcionario civil de esa organización en Afganistán, Mark Sedwill, manifestó: el fin de 2014 no significa que haya terminado la misión, pero esta cambia, es el punto de inflexión si así lo prefieren. Los comentarios de Sedwill se conocieron al tiempo que el gobierno canadiense anunció planes para poner término a su misión de combate en Afganistán. En un golpe a la ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Lawrence Cannon, dijo que las fuerzas de su país abandonarían Kandahar el año que viene. Lawrence Cannon afirmó: A pesar de los reclamos de nuestros aliados de la OTAN, retiraremos nuestras tropas de Kandahar y clausuraremos nuestra misión de combate, pero no abandonaremos al pueblo afgano. Después de 2011, nuestros esfuerzos se centrarán en Kabul. Nos dedicaremos al desarrollo, la diplomacia y a jugar un rol que no será de combate para capacitar a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán. Protests are continuing in Haiti over the cholera. Siguen las protestas en Haití por el brote de cólera que ya provocó la muerte de más de 1,000 personas. El martes prosiguieron los enfrentamientos entre residentes y las tropas de la ONU en la ciudad de Cap-Haïtien, que se habían iniciado el día lunes. Los manifestantes responsabilizan a las tropas nepalesas allí estacionadas de haber llevado inadvertidamente la enfermedad a Haití. El presidente haitiano René Préval hizo un llamado nacional a la calma una semana antes de las elecciones en las que se elegirá un nuevo mandatario. En un campamento de sobrevivientes del terremoto en Puerto Príncipe, el activista comunitario Fennel Dommerkant dijo que los funcionarios haitianos y de la ONU no habían advertido a los residentes del brote de cólera. Fennel Dommerkant declaró: no recibimos ninguna ayuda en este campamento. Se pensaría que nunca hubo un problema aquí, porque nunca vino nadie a hacer campaña contra el cólera ni a informar a la gente de la situación. Un nuevo experto en torturas de la ONU reclamó a Estados Unidos que investigue y enjuicie a los responsables de torturas durante el gobierno del expresidente George W. Bush. En la primera entrevista concedida desde que asumió su cargo, el nuevo relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Ernesto Méndez dijo: Estados Unidos tiene la obligación de investigar cada acto de tortura. Lamentablemente no hemos visto demasiado en lo que a rendir cuentas se refiere. Méndez también dijo que espera visitar Irak y Guantánamo para investigar las acusaciones generalizadas de torturas. El propio Méndez fue víctima de torturas durante la dictadura argentina de la década de 1970. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un pedido de investigar las recientes acciones represivas llevadas a cabo por el gobierno de Marruecos contra el movimiento a favor de la independencia del Sahara Occidental. La semana pasada, las fuerzas de seguridad marroquíes atacaron un campamento donde aproximadamente 20.000 saharauíes habían protagonizado una protesta masiva contra la ocupación de Marruecos, en la que docenas de manifestantes resultaron heridos. Representantes del Frente Polisario del Sahara Occidental habían solicitado a la ONU que enviara una misión para investigar los hechos, pero el martes el Consejo de Seguridad denegó la solicitud y en su lugar emitió una declaración en la que deplora la reciente violencia sin identificar a los responsables. El gobierno de Obama recibió un gran revés en los esfuerzos por obtener la ratificación del Senado del Tratado de Reducción de Armas con Rusia. El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o nuevo START, exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus arsenales desplegados a 1.550 cabezas de guerra y 700 silos de misiles y bombarderos cada uno. El martes, el senador republicano John Kyle, de Arizona, dijo que este pacto no se debería someter a votación hasta el año que viene. Kyle previamente había diferido con otros republicanos para apoyar el tratado. Su nueva postura significa que los demócratas tendrán que obtener 14 votos de los republicanos del Senado en el próximo Congreso, en lugar de los 8 que actualmente necesitarían con una mayoría más numerosa en el Senado. Un panel del Congreso declaró culpable al congresista demócrata Charles Rangel, de Nueva York, de 11 cargos de violaciones de las normas de ética. Rangel fue citado por actos tales como el de no declarar rentas, arrendar indebidamente un apartamento con alquiler estabilizado y recibir donaciones de personas con negocios ante el Congreso. El fiscal de la Cámara de Representantes, R. Blake Chisholm, dijo que no hay pruebas de que Rangel haya estado implicado en la corrupción, pero sostuvo que sus prácticas violaron las normas de ética del Congreso. Rangel había solicitado una postergación del juicio, alegando que no podía pagarles a sus abogados. El plenario del Comité de Ética de la Cámara de Representantes comenzará el jueves las deliberaciones para decidir si castigar a Rangel. Un equipo de expertos científicos culpó a BP, sus contratistas y a los funcionarios del gobierno de errores que llevaron al derrame de petróleo en el Golfo de México. En un informe preliminar, un comité de 15 miembros de la Academia Nacional de Ingeniería dice que la consideración insuficiente de riesgos y la falta de disciplina operativa por parte de BP contribuyeron al mayor derrame de petróleo cercano a la costa en la historia de Estados Unidos. Este informe también critica al Servicio de Manejo de Minerales, la agencia del gobierno responsable de la supervisión de las perforaciones costa afuera, por controles y balances insuficientes para tomar decisiones sobre la seguridad del pozo. En términos generales, el informe dice que la regulación de las perforaciones petroleras ha sido relativamente mínima en comparación con otras industrias de alto riesgo. Docenas de personas se congregaron en Nueva York la noche del martes para protestar contra un evento de recaudación de fondos para un grupo que financia los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de la ciudad de Hebrón, Cisjordania. La Hebron Fund es una de las más de 2 docenas de organizaciones benéficas estadounidenses exentas de impuestos que han recaudado millones de dólares para los asentamientos en Cisjordania. Gloria Bletter, de la campaña Adalah para el boicot de Israel, criticó el historial del gobierno de Obama en lo que refiere a los derechos humanos palestinos. Gloria Bletter dijo: estamos en contra de la exacerbación de los hechos de la ocupación. Ha sido tan terrible hasta ahora lo que Israel ha hecho haciendo en términos militares y en lo que refiere a los asesinatos y privación de comida de los residentes de Gaza y las personas en Cisjordania, y parece que es cada vez peor. Parece como si subieran la apuesta una y otra vez y el gobierno de Obama les sigue el juego, no les hace frente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Control Legal para la Pobreza del Sur, Southern Poverty Law Center, presentaron una demanda colectiva federal contra quienes dirigen una prisión juvenil con fines de lucro de Mississippi. La demanda alega que los jóvenes detenidos en la correccional Walnut Grove Youth Correctional Facility han sido sometidos a condiciones bárbaras e inconstitucionales y al uso excesivo de la fuerza. Esta prisión es propiedad de Geo Group, la segunda mayor empresa de prisiones privadas del país. Y Pittsburgh se convirtió en la primera ciudad de Pensilvania en aprobar una medida para prohibir las perforaciones de gas natural. En una votación unánime, el ayuntamiento de Pittsburgh aprobó dicha prohibición dentro de los límites de la ciudad. Pittsburgh se encuentra sobre Marcellus Shale, que tiene vastas reservas de gas natural. Quienes se oponen dicen que las perforaciones de gas natural han contaminado el agua y el aire en comunidades de todo el país.